deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Llegamos sin darnos cuenta a otro fin de semana repleto de actividades que nos mantengan el cerebro ocupado para no pensar. Estamos tan acostumbrados a oír voces en nuestra cabeza que cuando dejamos de oírlas no soportamos el silencio que nos produce el vacío de ideas. Ese es el precio de tener un ego individual que nos persigue desde hace 6.500 años, más o menos. Por eso, en el programa de hoy te ofrecemos una hora de transición a un estado mental y emocional más armónico con el mundo que nos rodea a través de la música y alguna que otra propuesta cultural interesante, como la presentación del libro de fotografías Life is Life, de Raquel Calvo, o el documental Beats, de Eduardo de la Calle, sobre cultura electrónica. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar con auriculares. Y nuestra primera propuesta es que participes en el test del miedo del Dr. Garnica para valorar tu estado psicosocial actual. Desde su nuevo trabajo, Full Again, que sale a la venta el próximo martes 26 de marzo, Garnica nos sigue alegrando el día a día con sus propuestas sonoras vintage. We'll be right back. Vuelve a visitarnos Ades desde el sello de Trust Me Prime Numbers. En esta ocasión nos llena la cabeza de voces al estilo de The Art of Noise. Esto se llama Supernatural. Hola, soy Raquel Calvo y me dedico a la fotografía y a lo que me dejan, claro. El libro Life is Life es un proyecto fotográfico musical, fotografías concretamente de conciertos, acompañada de 55 textos de autores nacionales, algunos periodistas, otros escritores, otros autores de canciones. Y la idea surge con Hernán Migoya, tras un salón del cómic, sentados en una terracita. Le dije a él, le hice la propuesta de que pudiera poner textos a mis fotografías, y así charlando, pues fuimos ampliando el catálogo de autores. Él hizo la propuesta a sus colegas de profesión y luego ya a periodistas, a cantantes. El juego era entrar en mi web y la fotografía que les inspirase, cualquier tipo de texto, porque estaba abierto, podía ser ficcional, podía ser un texto más periodístico, pues escribieran acerca de esta fotografía, lo que les inspirase. Y de ahí surge la idea y el proyecto que hemos estado haciendo durante 2 años. Sí me gustaría decir que en el libro nadie ha cobrado absolutamente nada, ni los autores, ni el diseñador, ni Hernán. Ha sido un proyecto desinteresado por parte de todos los artistas que participan en él. Y me gustaría destacar el trabajo de Hernán Migoya como coordinador, por supuesto, porque ha sido un gran amigo y me ha ayudado muchísimo. Y también el trabajo, sobre todo, de Kim Marín, que es el diseñador y el maquetador de este proyecto, que ha estado ahí durante los 2 años que llevamos trabajando en él. Ya lo veréis, es un diseño precioso. Se me llena la boca hablando de él porque realmente ha potenciado muchísimo todo el proyecto con, diría, su genialidad, porque realmente él es un gran amante de la música, entendía perfectamente el proyecto. Y bueno, ya lo veréis, la maquetación y el diseño en sí es absolutamente maravilloso. Pues tras la presentación de Barcelona, sé que vamos a Madrid, estaremos en el Orlanda de Sarriá y seguramente en Impacta Visual de Sabadell, pero todavía no tengo las fechas. Aquellos que queráis tener más información sobre Life is Life, podéis visitar la web de la editorial underbrainbooks.com, y si no, pues si buscáis en el Google Life is Life Raquel Calvo, seguro que aparece por algún sitio. Continuamos metiéndole mano al álbum Full Again de Guernica para Galáctica. Es tiempo de hacer que nuestra pista de baile se convierta en una sesión de aquagym, o algo parecido, al grito tan manido de Levantad las manos o Manos arriba, traducido internacionalmente como Put your hands in the air. Put your hands in the air. Y el siguiente tema no suena de forma casual. Sonny Fodera, featuring Justin Chalice, nos recuerda que podemos conseguir la armonía cósmica practicando Tai Chi mientras suena su tema Stuck de fondo. Piernas ligeramente abiertas y flexionadas a la altura de las rodillas. Inspiramos, expiramos profundamente al menos 3 veces. Con los dedos de las manos unidos, empezamos a subir los brazos hasta colocarlos a la altura del plexo solar. aún de repuesto. El panorama hausero nacional va ganando en calidad de producción con los años. Una muestra más de ello es esta referencia, Attack 2013 de Chechu Lacroix, para el sello Delicious Recordings, ubicado en Madrid. Sonidos bien definidos con un toque original ochentero propio del género. Incorporamos ahora al sello berlinés High Grade, desde donde nos llega su referencia número 125. El suizo Dachshund, con nombre de raza canina alemana, tequelo, perro salchicha, nos habla en forma de notas musicales del ruido minoritario. Siempre tan concienciados con el medio ambiente y la contaminación acústica, esa que se produce cuando alguien con el que no quieres ni te apetece hablar te empieza a taladrar con alguna de sus historias infumables. We'll be right back. calles, soy DJ y productor. Soy el hombre detrás del sello Anao Solution y bueno, hace tiempo nos hemos metido también en producciones de vídeo. El proyecto Beats es la primera inmersión en el audiovisual del sello discográfico Anao Solutions. Es un proyecto macro gigantesco en el que llevamos trabajando 5 personas más de 2 años y bueno, con mi profesión de DJ pues tuve la oportunidad de recorrer ciudades como Tokio, Barcelona, Japón, París, Ámsterdam, New York y con una cámara en mano pues empecé este proyecto con mucha ilusión y de una manera totalmente independiente. Bueno, pues con este proyecto quería mostrar el panorama actual a nivel global de la música electrónica al público y también darle la oportunidad a las generaciones más jóvenes de mostrarle lo que es y lo que conlleva ser artista de música electrónica hoy en día. También contar un poco la historia de la música electrónica desde sus comienzos hasta el día de hoy y bueno, esas eran mis mayores inquietudes. Ahora mismo estamos en la recta final del proyecto, buscando subvenciones, financiación económica, todo hay que decirlo, para la postproducción de audio y vídeo, pero básicamente estamos ya, como aquel que dice, terminando el proyecto después de 2 años de trabajo y unos 4 meses de montaje. Durante mis viajes por el mundo, como he dicho, con mi profesión de DJ, tuve la oportunidad de toparme con iconos de la música electrónica, como son Lauren Garnier, o Derrick May, o Kenny Larkin, Carl Cox, Ellen Alien, gente muy diversa de lo que es el mundo de la producción y el mundo de lo que es el DJing, ¿no? También tuve la oportunidad de no solo entrevistar a DJ, sino también contar con opiniones de distribuidores, o sea, de compañías distribuidoras, de magazines, revistas especializadas y tiendas de discos, como no también, que es una cosa que hoy en día pues ya es una rareza, porque tiendas ya todo está en internet, pero bueno, con esos digamos 4 puntos cardinales, lo que son las tiendas, las distribuidoras, los medios de comunicación y los DJs, pues fuimos hilando una historia sobre música electrónica a nivel global. Bueno, pues además de encontrar información sobre el proyecto y poder colaborar con nosotros para finalizarlo, en la página www.indiegogo.com/beats tenéis todo lo necesario para ello. Ha sido un placer y os mando un gran saludo. Aún de repuesto. Tiempo para ediciones especiales, versiones y remixes. En esta ocasión se trata de una revisión cuadriculada y subida de BPMs del tema Do Me Right de Dynasty a cargo de DJ Eclipse para el sello Funkvan. Nos vamos ahora sí con la revisión también preciosa y elegante en esta ocasión que ha hecho el artista conocido como Wonderboy del tema I Can Go For That No Can Do de Daryl Hall y John Oates. Bonus Track. Y el tema de regalo de esta semana se llama Turn Yourself Around, que es el primer single del tercer álbum de James Jewell, These Spirits, que sale a la venta este lunes 25 de marzo. Another charlatan in the walls of your cell. Now you find yourself young enough to get well. You need to change this summer heart. You feel the whole lot better. You need to turn yourself around. La semana que viene, más cultura electrónica para escuchar con auriculares, si te apetece, claro. ¡Chao! Aún de repuesto.